Las normales rurales están siendo objeto de terrorismo de Estado porque son formadoras de conciencia, por exigir nuestros derechos. Es por eso que hemos sufrido represiones, hostigamiento, desapariciones, asesinatos de nuestros compañeros. Un caso reciente es de las compañeras de Cañada Honda, Aguascalientes. Cuando el gobierno no quería respetar sus acuerdos políticos de las matrículas, las compañeras iniciaron una serie de actividades donde las consecuencias fue una represión de ellas, dejándolas heridas. A estas se sumaron varias escuelas normales rurales del país. Una de ellas fue la normal rural de Tiripetío, Michoacán, donde los compañeros, cuando ya se regresaban a su escuela, fueron interceptados en la salida de Aguascalientes, reprimiéndolos y dejando a varios compañeros heridos. Días posteriores vuelven a ser reprimidos por parte de la Policía Estatal y Federal utilizando armas de fuego, dejando así a varios compañeros heridos, golpeados y un compañero con un impacto de bala, dejándolo en un coma inducido. Es por eso que el gobierno quiere imponer el terrorismo de Estado y es así nuestra lucha constante. A 33 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia emprenden una caravana al suroeste del país, acompañados de los estudiantes de Ayotzinapa Guerrero, denunciando a los tres niveles de gobierno que pretenden cerrar el caso Ayotzinapa, haciendo caso omiso a las cuatro líneas de investigación recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Esta caravana culminará en el estado de Chiapas, haciendo un cronograma de actividades, empezando por el día 30 de junio con una rueda de prensa en el Parque de la Marimba a las 11 a.m. 12 p.m. saludos a la Asamblea Estatal Democrática, sección 40, en las instalaciones del Auditorio David Gemayel. 1 p.m. regreso a las instalaciones de la Escuela Normal Rural Macmaxá. 4:30 salida del punto de reunión de Exfuente Macmaxá. 5:30 iniciará la marcha del Exfuente Macmaxá al Parque Central. De 6 p.m. a 9 p.m. programa cultural y meeting. 9 p.m. regreso a la normal rural Macmaxá. El día 1 de julio se empezará a las 7 de la mañana a la salida de la caseta de cobro de Chiapa a Tuxtla por la recepción por comisión de padres de la región Altos de San Cristóbal de las Casas. A las 8 a.m. rueda de prensa en el kilómetro 48. 4 p.m. marcha meeting de Soriana a Plaza de la Resistencia. A las 5 p.m. acto político en la Plaza de la Resistencia y al término un tendedero de imágenes junto con una misa en San Cristóbal de las Casas.